La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. Ocho de la mañana, 20 minutos, y bueno, en este segundo bloque vamos a empezar a hablar un poco de lo que va a suceder el próximo 6 de junio, que es el balotaje de las elecciones en Perú. Antes de meternos de lleno con la entrevista con el amigo Juan José Sánchez, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que ha sido en los últimos gobiernos del país. Primero, a decir que, como decíamos, el 6 de junio los candidatos Pedro Castillo, de 51 años, que va por el Partido Perú Libre, y Keiko Fujimori, de 45, que va por Fuerza Popular, van a estar enfrentándose en esta segunda vuelta electoral en el marco de las elecciones generales del 2021, y que actualmente, a modos de resultados de oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Castillo obtuvo un respaldo del 19,032, mientras que Fujimori tuvo un 13,368 de los votos válidos. El maestro y sindicalista Pedro Castillo mantiene ahora una cómoda ventaja en las encuestas de las elecciones presidenciales, con una diferencia de más de 20 puntos sobre su rival. Es un sondeo que se publicó este domingo en el Instituto de Estudios Peruanos y el periodístico La República. Le está sacando una buena ventaja de momento, una especie de 45,1% de apoyo para el candidato izquierdista, casi duplicando a Fujimori, que lleva el 21,5%. A su vez, hay un 21% que planea votar en blanco o anular su voto, y un 13% que aún no se decide a quién apoyará. Y bueno, esos son un poco los votos cantados, lo primero que se puede como saber de cara a las elecciones. Pero entremos un poco más en contexto, Sofía, si querés, para conocer un poco a los candidatos en sus principales características, y hacemos una reseña. Sí, bueno, Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, que se sitúa a la derecha, y Castillo a la izquierda, ¿verdad? Candidatos que parecerían muy diferentes, pero que en cuanto a en la agenda de derechos no... Es como que no difieren demasiado, porque, por ejemplo, Pedro Castillo se opone al matrimonio igualitario y al aborto, así como a la eutanasia, a los enfoques de género en las escuelas. En tanto, Fujimori está de acuerdo con el aborto cuando está en juego la salud de la madre, y no se opone a la unión de las personas del mismo sexo siempre y cuando no se le llame matrimonio. Fujimori, que está denunciada por financiamiento ilegal de la campaña pasada y vinculación con los fondos de Odebrecht, insiste en presentarse a la presidencia por tercera vez, aunque haya pasado un año y medio en prisión preventiva y esté procesada por corrupción y lavado de dinero, con una petición de 30 años de prisión de la Fiscalía por este financiamiento ilegal de sus campañas en 2011 y 2016. Vamos a hacer ahora una breve reseña, ¿no?, de la historia electoral de peruana, que viene con todos sus candidatos con alguna causa abierta o con algún tipo de implicación en lavado de activos, corrupción, etcétera. Empezamos con Alberto Fujimori, ¿verdad? Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, fue presidente del Perú entre el 90 y el 2000. En el 92 propina un autogolpe de Estado, interviene el Congreso, los cortes y varias instituciones de manera ilegal. Gobernó por dos mandatos consecutivos. De acuerdo con encuestas locales de la época, el 82% de los peruanos le habían concedido su simpatía, porque bajo su presencia Fujimori apagó la incandescente llama de Sendero Luminoso, el movimiento guerrillero urbano, que aterrorizó a los peruanos durante la década de los 80 y los 90. Exacto. Ya para el año 2000 saltan a la luz los llamados Vladimeos, una serie de grabaciones que estaban en posesión de Vladimiro Montesinos, es asesor presidencial de Fujimori, donde se constata una cantidad de sobornos que Montesinos pagaba para que diversos funcionarios del gobierno, la iglesia, los medios de comunicación y las altas esferas de Perú se pusieran a su disposición. Cuando estas cintas fueron puestas al descubierto, Fujimori se encontraba en un viaje internacional desde Japón. Envió vía fax su carta de renuncia, la cual fue rechazada por el Congreso, y en su lugar el Parlamento lo destituyó por incapacidad moral para gobernar. Actualmente, Fujimori, con 82 años, purga prisión en Lima por varios delitos que no solo atañen a la corrupción y que le valen 25 años de condena. Se lo vincula además también con delitos contra los derechos humanos. Exacto, hablamos de las esterilizaciones forzadas que realizó Fujimori. Esto es una comisión parlamentaria independiente establecida en 2002, concluyó que el gobierno de Fujimori esterilizó forzosamente a 346.219 mujeres y a 24.535 hombres en los últimos 7 años de su mandato presidencial, entre el 90 y el 2000, habíamos dicho. Exacto. Esto fue parte de un intento por bajar la tasa de natalidad del país, reducir el número de bocas que alimentarse, argumentó que les ayudaría a los pobres a sacar, a los padres a sacar a sus familias de la pobreza. Muy graves las acusaciones hacia Fujimori. Hay un montón de testimonios que cuentan de estas esterilizaciones forzadas, donde mujeres en su mayoría rurales eran llevadas a ser esterilizadas sin tener conocimiento, sin dar su no me sale la palabra. Su consentimiento, exactamente. Bueno, nada más ni nada menos. Después de Fujimori viene Alejandro Toledo, que había sido presidente de 2001 a 2006, y en enero de 2017 la justicia peruana lo pone en prisión preventiva durante el curso de las investigaciones también de Odebrecht, y Toledo escapa a Estados Unidos. Exacto. En julio del 2019 fue arrestado a petición del Ministerio Público peruano, pero en marzo del 2020 las autoridades estadounidenses liberaron bajo fianza al considerar bajo riesgo de escape en medio de la pandemia COVID-19. Actualmente Toledo es pedido en extradición por Perú. Después estuvo Alan García, que fue el segundo mandato entre 2006 y 2011. Se suicidó el 17 de abril de 2019, como un muy recordado episodio, cuando la policía de Lima se dirigía a su casa para arrestarlo por las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra. García fue uno de los 4 presidentes consecutivos que habrían recibido millonarios sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Después estuvo Ollanta Humala, que fue presidente de los peruanos del 2011 al 2016, en las elecciones que llevaron a la presidencia, que enfrentó justamente a Keiko Fujimori y le ganó por un estrecho margen. El expresidente y su esposa afrontan hoy el curso de la investigación por financiación para la campaña En Libertad. Después, años más tarde, Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía de Toledo, sería elegido presidente para el periodo 2016-2021, pero en menos de 2 años al mando fue destituido por el Congreso. Aquí en 2016, en 2018, cuando es destituido Kuczynski, es cuando empieza toda esta vorágine de cantidad de presidentes en poco tiempo. Bueno, renuncia a Kuczynski el 23 de marzo de 2018, lo sucede su vicepresidente Martín Vizcarra. El caso de Vizcarra es particular porque como presidente disolvió el Congreso en lo que llamó una cruzada contra la corrupción, pero tras más de 2 años en el poder el propio Congreso lo destituye luego de adelantar en su contra 2 mociones de censura, una primera fallida y una segunda con aplastante resultado para removerlo de su cargo. El Congreso de Perú votó en abril a favor de retirar los derechos políticos del expresidente Martín Vizcarra durante 10 años. La decisión fue tomada en un juicio político por el llamado Vacuna Gate, un escándalo político que involucró al exmandatario acusado de recibir una dosis de inmunización contra el coronavirus en secreto junto a más de 400 funcionarios gubernamentales y familiares a final de año pasado. Sí. Manuel Merino fue el presidente desde el 10 al 15 de noviembre del 2020, donde desde la declaración de vacancia por incapacidad moral, termina siendo destituido. Aprobada por el Congreso de la República contra el entonces mandatario Martín Vizcarra hasta su renuncia debido a las protestas en su contra que dejaron un saldo de dos jóvenes fallecidos. Ya para el 16 de noviembre del año pasado, Francisco Sagasti se convirtió en el nuevo presidente de Perú, el tercero en una semana. Impresionante. Y bueno, y para ampliar un poco sobre este tema y para tener un contacto directamente desde un periodista peruano, vamos a conversar con Juan José Cabez, Juan José Sánchez, que es comunicador para el desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, colaborador en agencias de cooperación internacional para el trabajo con el enfoque de género y la promoción de cooperativas en sectores como educación, energía y minas o agro. Le damos la bienvenida, Juan José, ¿estás por ahí? Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo muy grande a todas las compañeras en Radio Pedal y un enhorabuena por el estreno este mes de La Persiana. Gracias por cubrir un poco del escenario en Perú y por la invitación también. Por favor, muchas gracias a vos por estar de otro lado. Bueno, Juan, vamos a arrancar un poco hablando, antes de meternos de lleno en esta segunda vuelta electoral, contanos un poco cómo funciona el sistema electoral en Perú, cómo se llega a esto que haya 18 candidaturas en primera vuelta, cómo funciona el sistema de votación a grosso modo, para que nosotros tengamos una idea de cómo se vota en Perú. Sí. Bueno, el tema electoral en Perú es una agenda pendiente desde hace bastante tiempo. Digamos que el debate alrededor de esto se viene reforzando por un poco el mismo recuento que acaban de hacer ustedes, ¿no? No solamente es llamativo que pues casi todos los expresidentes del país estén encarcelados o estén en un proceso judicial abierto, sino también que específicamente en el último periodo hayamos tenido una crisis política que nos haya llevado a tener hasta tres presidentes diferentes en un periodo de 5 años, ¿no? Lo más importante a entender esto es que el proceso con los 18 candidatos en este caso, que no es algo anormal a lo largo de las candidaturas electorales que tenemos cada 5 años, sucede por una crisis política o una crisis derivada de la ausencia de partidos en Perú, ¿no? Es posible hacer o seguirle rastro a algunas candidaturas con algún asidero histórico, como fue el expresidente Alan García y el APRA, un partido que tiene en la historia de América Latina un rol muy, muy llamativo, interesante e histórico. Pero más allá de eso, probablemente el fujimorismo sea lo único que hasta el día de hoy sobrevive como una serie de agenda permanente y que no cambia a lo largo de cada periodo electoral, ¿no? El resto de cosas que existen probablemente sean más similares a lo que denominamos vientres de alquiler, ¿no? Que son iniciativas que se gestan cerca del calendario electoral, que lanzan caudillos o caudillas más o menos según el rating popular que tengan en ese momento y que terminan estableciendo agendas de lo más variopintas que casi nunca se destinan a la discusión política, ¿no? Claro. Sí. Juan José, de los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, ¿qué se puede destacar de ellos y cómo vienen las alianzas con los candidatos a presidente? Bueno, el escenario con el Parlamento actual, algo para también ponerlo en explicación, es que el sistema presidencialista de Perú hace que durante la primera elección, que fue la que tuvimos el 11 de abril, tengamos la elección del Parlamento. Solamente hay una Cámara en Perú, el Congreso de diputadas y diputados, y entonces es allí en donde los partidos más o menos estructuran las bancadas. Ahora mismo hay muchas más bancadas de las que tenemos actualmente en el Congreso, que ya tenía una caracterización de estar dividido, si no me equivoco son 9 o incluso más, y en una segunda vuelta se termina escogiendo también por voto directo a la persona que termina siendo presidente o presidenta, ¿no? Entonces, parte de la reforma política y electoral que se viene gestando y debatiendo habla de cómo es necesario tener esta idea de las alianzas mucho mejor gestada a lo largo del calendario electoral, ¿no? Que podría ser mucho más interesante poder tener el Congreso constituido después de que sepamos quién va a ser el presidente o presidenta, es decir, en la segunda vuelta, o que la inscripción propia del partido trascienda el escenario de recolección de firmas y de unos requisitos bastante básicos y que han permitido esta gestación de vientres de alquiler que vengo explicando, y que sea una constitución mucho más ceñida a la gestación de bases a nivel nacional, las personas inscritas en los partidos, y a una historia y una manera de hacer política un poco diferente, ¿no? Sobre de cara a pensar cuáles son las alianzas que existen, hay dos cosas importantes para esto, ¿no? Lo primero es, en el recuento que han hecho, pues volver un poco más sobre la historia reciente, en concreto la vacancia del presidente Vizcarra, que antes de suceder, el presidente Vizcarra también disolvió el Congreso mediante vía constitucional, ¿no? Esto hizo que hubiese una elección únicamente parlamentaria en Perú y que entrase, digamos, en medio de una crisis política, bastantes partidos vinculados a tramas de corrupción o intereses particulares que terminan siendo la verdadera agenda detrás de muchos de estos partidos, ¿no? Una cosa que es incluso llamativa y que probablemente lo hayan visto es, y cuando hablo de los perfiles caudillistas del partido, es que probablemente si nos ponemos a ver los logos de cada uno de ellos, vamos a ver letras, porque estamos viendo el nombre directamente o de la persona que fundó el partido o del dueño o dueña de estos partidos, ¿no? Casi todos y todas vinculados a, por ejemplo, la trama en relación a la reforma universitaria y a cómo se quiere tratar de tumbar, o a otros intereses políticos y regionales y económicos que tienen en una especie de oligarquía peruana, un eje de poder que no termina de desarraigarse del Parlamento, ¿no? Entonces, de cara a las alianzas, el escenario está bastante abierto. Es algo difícil de ver porque, aunque ustedes han presentado que la manera general de verlo es que tenemos un par de opciones a la derecha y a la izquierda, la verdad es que el desmenuzar esta idea es algo interesante de hacer, ¿no? Claro, y además, pensando, ¿no?, una de las cosas que decías recién es que al tener también, ¿no?, que, por ejemplo, Pedro Castillo, que es uno de los que va a estar definiendo la presidencia, solamente obtuvo, creo que decíamos, el 16%, un porcentaje muy bajo de votación, lo que va a ser lo que decías vos, ¿no? Va a haber un parlamento hiperfragmentado y que seguramente para hacer tener consenso para diversos temas va a ser algo también muy complicado para cualquiera de los dos que gane, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Digamos que el escenario es bastante diferente al que tuvimos hace 5 años, momento en el que Keiko Fujimori obtuvo 73 congresistas, que representa una mayoría absoluta, y que fue, digamos, el punto detonante de esta crisis política de la que vengo hablando en los últimos 5 años, ¿no? Cuando hablamos del clan Fujimori en Perú, en realidad se pueden decir muchísimas cosas del dictador, de Alberto Fujimori, pero también es bastante reciente la historia activa política y de liderazgo que tiene su hija Keiko Fujimori en el escenario peruano, ¿no? Sin ir mucho más allá, hace 5 años ella era la lideresa indiscutible de la oposición, y hizo absolutamente, no solamente inviable, una serie de reformas que tanto, sobre todo, el presidente Vizcarra trató de impulsar, si bien es cierto, desde un ánimo bastante populista y desde un ánimo buscando congraciarse con cierta legitimidad ante no tener una bancada y ser así de inestable como tú describes, pero que, sin embargo, formaban parte de la agenda que la ciudadanía venía exigiendo, ¿no? Entonces, haber hecho esto por un lado y haber hecho por otro lado un escandaloso uso del sistema institucional para poder coparlo y para poder estar detrás de procesos que ahora, por suerte, tuvieron salida y fueron hacia adelante, nos deja ver un poco cuál es la manera de operar del fujimorismo, ¿no? Que no ha cambiado en una generación y que además está básicamente caracterizado por inocular a las instituciones todas del país para poder hacerse con el poder de una manera autocrática, ¿no? Entonces, eso tenemos por un lado, y por el otro, Castillo, que también es un candidato interesante y que, si bien es cierto, como tú dices, ambos, incluso haciendo el conteo más en votos emitidos más que en votos válidos, pues Castillo al final supera poco más del 15%, ¿no? Es algo que nunca ha pasado en la historia reciente del país, que la persona que gana la primera vuelta de las elecciones tenga una votación tan escasa, ¿no? De hecho, se decía mucho al día siguiente de las elecciones que si esto hubiese pasado en un escenario mucho más convencional, Castillo podría haber quedado en tercero o al menos en segundo lugar, ¿no? Lo mismo sucede con Keiko Fujimori. Al final ella tiene en votos emitidos un poco más del 10%, que representa, como venía diciendo al comienzo de mi participación, un poco más de lo que es el voto duro del fujimorismo en las últimas cuatro elecciones que ha habido en el país post dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, es algo interesante de ver porque nos pone frente a una situación que, si bien es cierto, existe y nos pone frente a una realidad del país tangible, tampoco es que esté surgiendo una revolución interesante en un lado o en otro de la balanza, ¿no? Claro, un disculpa que te interrumpa, un Pedro Castillo que también aparece en el plano político desde un lugar como bastante desconocido, ¿no? En marzo él no llegaba al 6% en cuanto a su porcentaje, a su candidatura. De hecho, acá lo hablábamos hace unas semanas y veíamos que, bueno, que una de las placas que se habían subido en cuanto a cuáles eran los candidatos de Perú, no había ni foto de Pedro Castillo. Como esta volatilidad de los votantes, ¿no? Así es, Sofía. Efectivamente, digamos que la manera en la que ha llegado la candidatura de Castillo ha sido una sorpresa y no al mismo tiempo, ¿no? Porque ha sido más, creo yo, una manera de romper una burbuja en el electorado que básicamente mediáticamente está impulsado por el eje limeño de la capital y que ha tenido siempre un perfil mucho más de centro-derecha y de una cobertura específica, ¿no? Se hablaba incluso de cómo había pasado este cambio tan disruptivo en la candidatura de Castillo sin ni siquiera haber tenido participación en redes sociales, ¿no? Y pues desmenuzando el argumento un poco más, a lo largo de esta semana por primera vuelta, nos damos cuenta que al final pues sí que ha habido una activación en redes sociales. Lo que pasa es que no son las redes que el grueso de la población utiliza, o los grupos de Facebook que las personas que están detrás de los ejes mediáticos son visitantes o asiduos lectores, ¿no? También Castillo. Entonces, representa más al... muy interesante porque, claro, Castillo al final es un candidato que representa una reivindicación importante y que además constituye un símbolo que es valorable e incluso emocionante para algunas personas, ¿no? Porque es un dirigente sindical de probablemente uno de los pocos sindicatos nacionales que no se desarticuló a partir de las políticas neoliberales de los 90 y que se ha seguido formando parte de, como un actor de lucha interesante en todo el escenario político del país a lo largo de estos 30 años, y que además ha sido constantemente estigmatizado, ¿no? Cuando hablamos del SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Perú, pues hablamos de comunismo, hablamos de gente que quiere al final tumbarse la economía del país, ¿no? Entonces, con esto introduzco también lo que viene siendo el aparato de resistencia, ¿no? Castillo, y lo podemos hablar en un momento, tiene una serie de banderas que son también verdaderas, me refiero a banderas de alerta en cuanto a qué se puede hacer con una candidatura a un plan de gobierno de esta característica, pero también tiene al frente unas resistencias que forman parte del arquetipo tradicional en cualquier país, ¿no? Que es, nos vamos a convertir en Venezuela, estamos de cara al comunismo y tenemos que unirnos todos y todas frente al mal menor, ¿no? De hecho, ese es el argumento, ¿no? Desde el fujimorismo, y no solo desde el fujimorismo, porque ahora hace un rato estábamos recordando acá con Darío que el escritor Mario Vargas Llosa, que fue, definido como antifujimorista y ahora apoya esta candidatura de Keiko Fujimori, justamente con este argumento que vos decís de no convertir Perú en Venezuela, algo así había comentado. Sí, es lamentable porque, bueno, sin duda, a mí me parece un procedimiento convencional que las figuras incluso el mismo el PP se mencionó a favor de Castillo la semana pasada, y pues existen personas en el plan internacional, nacional, o figuras que forman parte del imaginario de Perú y de cara al exterior, que terminan inclinándose sin duda, y es algo que suele pasar en definiciones así de electorales, ¿no? Lo triste para mí es que esto haga que se pierda la oportunidad que representa un escenario así de encontrado, ¿no? De confrontado, que es la manera en la que la política y la manera de hacer política puede tratar de acercar los polos y acercar las necesidades de una verdadera agenda ciudadana, ¿no? Insistir en el fantasma de Venezuela en un país como Perú, ¿no? Y en general, o insistir en el fantasma del comunismo, es algo que, para empezar, ya ni siquiera está funcionando tanto en la agenda de la derecha más conservadora, porque pues las situaciones de pandemia y las situaciones de la crisis política de la que venía hablando ha hecho que la gente sea mucho más incrédula frente a estas cosas, y al mismo tiempo hace que se gaste minutos en medios, que se gaste minutos incluso en personajes e instituciones que no se ponen a hablar de lo que interesa a la agenda ciudadana, ¿no? Que es pues el plan de gobierno de Pedro Castillo, sin estigmatizarlo desde un polo marxista, ¿no? Sino también para desagregarlo y ver cuáles son las fortalezas que puede tener o cuáles son las garantías que puede verdaderamente ofrecer Keiko Fujimori de acuerdo a su historial más reciente. Ella tiene una investigación, ya ha sido acusada formalmente por la fiscalía por el caso Lava Jato y la financiación de partidos, la financiación ilegal, ¿no? De hecho, su partido ha sido pues declarado por la acusación fiscal como una organización criminal, y el fiscal a cargo está ahora mismo haciendo uso de su derecho ciudadano a la protesta pública, es decir, que ve no solamente un caso sui generis en términos de que nunca antes ha estado tan cerca de la presidencia una persona acusada y con un proceso por iniciar este año, ¿no? Sino que además él cree que esto solamente puede ir en la dirección de fortalecer los mecanismos que ya hemos visto para poder impedir que la investigación siga su curso y que se declaren culpables al respecto, ¿no? Claro, sí, totalmente. Hablemos un poco también de en este caso de Pedro Castillo, ¿no? Este maestro rural, ¿no? Que creo que un poco lo que se decía ahí es que ha logrado también a tener adeptos desde la parte rural, digamos. Él habla de crear una asamblea constituyente, una constitución política para regular los mercados y más. Esa es como su bandera, una economía popular con mercados, es como su bandera, digamos, en cuanto a sus propuestas. Pero ¿qué otro tipo de propuestas ofrece Pedro Castillo además de esto? Además de ser controversial con estar en contra de los movimientos LGTB, en contra también del aborto, en contra también de la eutanasia, un montón de derechos sociales, cosas sociales que él se opone siendo de izquierda, pero un poco conservador también. Sí, la figura es bastante interesante porque, como decía, ¿no? Sería bastante reduccionista poder decir que estamos frente a una clásica competición electoral de polo derecha e izquierda, porque creo que es necesario ir más dentro de ello y justamente explorar el polo liberal conservador, o explorar también la agenda de derechos en torno a ambas candidaturas. Y además, también sin duda resulta ingenuo, y no es en interés de nadie que esté detrás de que este camino electoral hasta el 6 de junio sea un camino de hacer política, que nos compremos de una manera gratuita la candidatura de Pedro Castillo, que sin duda llega también con muchas dudas, como decía, ¿no? El principal pasivo de la candidatura de Pedro Castillo es sin duda el dueño de su partido, ¿no? El dueño de su partido es un expresidente de una de las regiones de Perú que ha sido sentenciado por corrupción y que además forma parte de este escenario en el polo izquierda del país, con pocas credenciales, no solamente por su actuación como gestor en la administración pública, sino también por su perfil en torno a la agenda de derechos, la lucha feminista y demás, ¿no? Entonces, Eso sin duda es parte de lo que más se viene hablando y lo que sería interesante ver, porque él también, este señor Vladimir Cerrón, ha sido el autor del plan de gobierno con el que se presenta Pedro Castillo, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver un poco de lo mismo de lo que hablaba al comienzo. La candidatura de Pedro Castillo, que ha formado parte de las filas, por ejemplo, del partido del expresidente Alejandro Toledo, en su historial político, además de sindical y como maestro y rondero, llega también como un símbolo que capitaliza y que reúne muchos intereses, por ejemplo, en el magisterio o, por ejemplo, en el mundo rural, ¿no? Pero que sin duda termina siendo capitalizado por un partido en el cual él solamente milita formalmente a partir del año pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaban de la polarización en estas candidaturas y de la despenalización del aborto y quién se opone o quién está a favor, finalmente el plan de gobierno de Pedro Castillo dice que se buscará la despenalización del aborto porque tiene un claro perfil de izquierda y de reivindicaciones de la izquierda instalado, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos a la candidatura de Castillo con mensajes que pueden ir en una dirección incluso contraria al texto del plan de gobierno. Entonces nos volvemos a encontrar un poco en la misma situación que nos encontramos en Perú casi siempre, ¿no? Que es, tenemos candidatas y candidatos en la segunda vuelta que llegan a la segunda vuelta con una agenda y que empiezan probablemente a ir en una u otra dirección, ¿no? Cuando hablamos de este fenómeno, lo más reciente es el presidente Humala, ¿no? El presidente Humala llegó con guiños mucho más cercanos al polo Evo Correa Chávez en su momento, y finalmente, al pasar a la segunda vuelta en la candidatura en la que logró la elección, firmó una hoja de ruta, hizo todo un cambio, un viraje bastante potente que finalmente terminó convirtiéndolo en un presidente más, ¿no? Uno más del montón, sin ningún cambio estructural interesante, sobre todo siendo él mismo quien lo venía proponiendo, ¿no? Entonces, estos son un poco los pasivos de cara a Castillo, ¿no? Saber si realmente... yo vengo leyendo una serie de artículos que hablan de como si verdaderamente el miedo va a hacer que él nos convierta en un país como Venezuela, o el miedo va a hacer que realmente repita la historia del presidente Humala, que es decir, reúna al menos a este primer 15% de la población que lo ve como una persona que tiene o reúne las características para poder liderar una serie de cambios estructurales que el país viene demandando, y que finalmente pase con esa especie de licuadora o licuefacción de salchichas que termina siendo presidentes en un eje progresista, convirtiéndolos en pasivos neoliberales, ¿no? Entonces es algo que no se sabe si va a pasar. Y por el otro lado, incluso recibe guiños de la derecha conservadora y populista, ¿no? Porque como bien dicen ustedes, él no es que se caracterice por ser un abanderado de la agenda de derechos, sobre todo de género o sobre todo en torno a los derechos sociales que no están íntimamente vinculados con esta revolución desde lo rural, ¿no? Entonces, para mí también es interesante eso, para saber finalmente cuáles van a ser las alianzas de cara al Parlamento, porque podría pasar perfectamente que el otro polo de izquierda o la otra candidatura de izquierda se alinee a la de Castillo, o sea más bien algo de derechas, lo cual terminaría siendo algo inaudito y bastante sui generis, ¿no? Claro, exacto. Ahí también, como bueno, relatábamos y como venimos hablando, hay un descreimiento y hay como cierto cansancio de la población, de los votantes, de la ciudadanía peruana en cuanto a sus representantes, ¿no? De hecho, el voto en blanco alcanza un 21% según las últimas encuestas. En esto de las encuestadoras, ¿qué tan confiables son y cómo funcionan los medios también en torno a volcarse por algún candidato, como se ha visto a lo largo de América Latina? Sí, totalmente, ¿no? Ahora mismo lo que está operando es un sistema mediático y de las instituciones vinculadas a la agenda en contra justamente de candidatos de Castillo, estableciendo un discurso de miedo y de odio, que además termina siendo sumamente dañino, ¿no? Porque esta es probablemente la primera vez en que, no por casualidad, pero por interesante fenómeno, llega a la segunda vuelta una persona que no tiene mayor arraigo en algún grupo corporativo, o que no tiene mayor arraigo en una institución como puede ser incluso la militar, ¿no? Incluso el presidente Humala era exmilitar, ¿no? Tenía ciertas credenciales vinculadas al eje del establishment mucho más cercanas que lo que puede ser terminar siendo Pedro Castillo, ¿no? Que es una persona que justamente reivindica un símbolo bastante importante, porque es alguien que viene del rural, recibió los resultados de la primera vuelta en su natal pueblo, y empieza a hacer cosas que son bastante llamativas, sobre todo para su electorado, ¿no? Pero también para quienes miramos con buenos ojos un cambio de timón en la política del país, ¿no? Entonces, esa es la parte más interesante sobre él. Y a mí me parece que existe mucho en el país de dónde sacar para poder atacarlo, sacando un poco lo peor de nosotros mismos, ¿no? Que es el racismo instaurado en la sociedad peruana, el miedo congelador frente a los cambios estructurales que se pueden empezar a diseñar, y no sabemos si esto va a terminar funcionando o no. Y es lamentable ver que este escenario haga que justamente tengamos que abrazar, o nos inviten a abrazar, una candidatura sobre la cual pues no solamente existen pruebas, no solamente existen antecedentes, sino además existen mucho más pasivos y miedos, como puede ser la de los Fujimori, ¿no? Entonces, para mí la manera en la que esto se puede revertir, y la manera en la que estamos atentas todas para poder ver que esto pueda tener un canal de salida, es la manera en la que debería plantearse en general lo que les vengo diciendo, la reforma política electoral del país, ¿no? Que es, pues, ¿cuántos partidos se van a acercar genuinamente a la agenda de Castillo, y cuánto trasvase va a haber, no solamente de decir yo voy a votar por tal persona o yo voy a votar por tal otra, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿cuántas de las personas que forman parte del polo izquierda, entre comillas, moderna de la candidata Verónica Mendoza van a terminar alineándose o vinculándose a la candidatura de Castillo en mínimos necesarios para poder hablar de las cosas que siguen siendo interesantes, sea cual sea el resultado que pasó en primera vuelta, ¿no? Que es el cambio de constitución, la agenda por los derechos sociales y ambientales, y cuánto de lo que le falta a esta candidatura para ser una candidatura fuerte puede nutrirse a partir del diálogo político, ¿no? Que es lo que yo creo que estamos buscando muchos electores y electoras que pasen, ¿no? Porque al final, pues esta carencia de agendas de género, de agendas de por derechos sociales, tienen un punto de encuentro en una reivindicación de clase, como viene haciendo Castillo en el mundo rural, ¿no? Al final, hay, desde un punto de vista interseccional, hay muchos más cruces desde donde se puede hablar y entender unas reivindicaciones en Perú, y nos pueden llevar una agenda, incluso a una asamblea constituyente, como un fenómeno mucho más interesante que solamente repetir que tenemos miedo, no queremos que nada de esto cambie, ¿no? Uh-huh. Juan José, te consulto unas antes de ir cerrando. En esto que vos decís, ¿hay de repente un funcionamiento en Perú de votar, bueno, lo que menos daño haga, lo menos peor, digamos, como se puede ver, ¿no? Porque estás comentando que, bueno, que es un candidato que, si bien no recibe la totalidad del apoyo, no hay como mucho convencimiento, pero también hay una figura que también, esto que vos decías, el miedo, muchas, hay como una contraposición ahí importante. Entonces te consulto esto, hay como cierta, bueno, votemos lo que menos daño haga. Sí, sin duda, ese es el argumento tradicional de elección tras elección, ¿no? Y el otro día, pues bueno, post primera vuelta, pues se ha escuchado un poco de todo, ¿no? Como el clásico, tratemos de votar todas en blanco para que se puedan suspender las elecciones, o tratemos de buscar algún pasivo que pueda bajarse la candidatura de, en este caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, que nos da miedo y que pueda... incluso algo que no existe, que es que pueda entrar en el tercer lugar, que es el otro candidato de derecha ultraconservadora denominado el Bolsonaro de Perú, para que pueda entrar a la competición, ¿no? Entonces ha habido mucha catarsis en relación a lo que pues nadie esperaba que iba a pasar, o pues las personas menos atentas al proceso electoral o a recursos a nivel nacional podían tener una pista sobre lo que iba a terminar siendo el desenlace, ¿no? Entonces al final sí existe mucho de esto bueno, pues entonces una vez ya todas calmadas, escojamos al mal menor, pero al final esto es algo que va a terminar de explotar ahora o más tarde, ¿no? Hace, pues desde el fin de la dictadura venimos teniendo sistemáticamente cada 10 años un polo de candidato o candidata que nunca esperamos que vaya a salir, que viene con una reivindicación y una agenda desconectada de las burbujas del eje político-económico de la capital, y que da la sorpresa con una bancada significativa o con una candidatura sólida para la segunda vuelta, y que siempre se termina haciendo este proceso del que hablaba, ¿no? Esta especie de liquefacción para poder volverlo en algo mucho más moderado, en algo mucho más tranquilo y que no asuste a los mercados, ¿no? Y que finalmente termina siendo eso, ¿no? Que la siguiente candidatura sea mucho más crítica, mucho más reivindicativa, y que el escenario al que se enfrenta sea más violento, ¿no? Perú viene teniendo un sistemático calendario de revueltas muy importante en todos los sectores. Ha habido un gran paro agrario hace muy poco para tumbarse una ley de excepcionalidad que no tenía sentido que siguiera existiendo. Hubo muchas movilizaciones en noviembre de cara al golpe institucional que se hizo para poder sacar a Vizcarra y poder copar el gobierno con un eje de poder sumamente conservador y sumamente interesado en la agenda económica y privada de la que venía hablando, que forma parte de la Cámara del Congreso. Y entonces, en respuesta a ello, hay también sistemas mucho más sólidos, ¿no? La candidata de izquierda que iba a la cabeza antes de Castillo se tuvo que enfrentar a lo que denominamos terruqueo, que es esta manera de llamar a cualquier persona que reivindica una agenda por los derechos sociales como terrorista. Desde medios que ya no tienen ningún reparo en presentarse como procesadores de fake news, ¿no? Entonces, esto es como una escalada de tensión que viene creciendo a lo largo de los años, y que yo espero que con la candidatura de Castillo, que ha sido como un sorpaso en la cara, sirva para poder justamente inaugurar otro camino diferente, ¿no? Que es el de poder tener una agenda política que se discuta, que se encuentren los mínimos y que pueda poder asegurar saciar en la ciudadanía una serie de reivindicaciones que de otra manera van a explotar incluso probablemente en el conservadurismo más dañino para la población, ¿no? En una próxima elección. Juan José Sánchez, comunicador para el desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, colaborador en agencias de cooperación internacional para el trabajo con enfoque de género y la promoción de cooperativas en sectores como educación, energía y minas o agro. Te agradecemos por estos minutos de haber charlado con nosotros en La Persiana, y nos has dejado un panorama bastante claro de cara al 6 de junio, y también repasando un poco la historia política de los últimos años en Perú. Así que nada, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, estaremos siguiendo de cerca acá las elecciones, todo lo que vaya aconteciendo. Exactamente, sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido súper agradable conversar esta mañana. Y nada, un abrazo, que siga yendo todo excelente por Radio Pedal. Gracias a vos y hasta la próxima, lo mismo. José. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.